Todo va a cambiar en el mundo. Artículo. Paivaneto. Fuente. Reflexión de buena voluntad extraída del libro Sagradas Directrices Espirituales de la Religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo. Volumen 1. Como escribí en el periódico brasileño Folha de São Paulo, el 8 de febrero de 1987. No tardará mucho para que los más destacados nombres de la radio, prensa y televisión, hoy también diría de Internet, traten a las profecías del Cristo con toda seriedad y atención, convocados por el instinto humano de supervivencia. Los temas que hoy ocupan las primeras páginas descenderán a un plano secundario. Todo va a cambiar en el mundo entero, que ya no evolucionará alrededor de los intereses inferiores, sino en función del Jesús ecuménico que presenta al mundo su palabra de paz. Un nuevo mandamiento os doy. Amaos como yo os he amado. No hay mayor amor que donar la propia vida por sus amigos. Evangelio del Cristo. Según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y capítulo 15, versículo 13. Vivimos un periodo de excepcionales transformaciones. El fin del siglo, del milenio y de un ciclo apocalíptico. Pero, el comienzo de una extraordinaria época para este planeta. Como la manzana, que, aun cuando se pudre, abriga futuras semillas. En ese fin palpita el embrión de un comienzo totalmente nuevo para la humanidad. Los prejuicios que separan a los hombres caerán, como también los dogmas de la ciencia que aún existen, como siempre existieron. Basta ver que el academicismo por siglos sustentó la doctrina absurda del geocentrismo. Hay de quien afirmara lo contrario. Geocentrismo egocéntrico. Además, el sistema geocéntrico no representa más que un sistema egocéntrico. El hombre pretendiendo que el universo evolucione en torno a su ego. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta arrogancia! El divino liderazgo de Jesús. El mundo entero puede fracasar por fuerza de los errores humanos, como resultado consciente por haberse apartado de las leyes eternas. Sin embargo, se fortalece para siempre el divino liderazgo de Jesús, reconocido por milenios por quienes tuvieron y tienen ojos para ver y oídos para oír. Será mundialmente respetado, en este final de ciclo e inicio de otro, por toda la humanidad. Jesús está regresando. Quien viva lo verá. Los tiempos llegaron. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBB. Es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.